Ahí estaban los Foot Fighters, esta banda francesa de Rennes, que verá cómo se publica este EP con ese sonido entre power pop y punk rock de finales de los 70. A mí me recuerdan bastante a los Nips. Bueno, pues el disco lo va a publicar Snap Records, se va a titular como la banda, Foot Fight, y habrá 7 pulgadas y habrá 200 copias en color negro, vinilo color negro, y 100 copias numeradas en vinilo magenta. Sale el 11 de junio. Foot Fight. Por cierto, el otro día pusimos a los Eddie Money y resulta que dijimos que ya estaba publicado, que no sabíamos muy bien. Bueno, sale la misma fecha, el 11 de junio. Así que habrá que tener un poco de paciencia. Irán sonando aquí los dos y iremos disfrutando de las canciones tanto de Eddie Money como de Foot Fight, de los franceses Foot Fight. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda británica buenísima que se llaman Los Sherlocks. Acaban de sacar un single que se titula End of the Earth, el final de la Tierra. Ellos son The Sherlocks. The Heart. Ahí estaban los británicos de Sheffield, los Sherlocks. The Sherlocks acaban de grabar este maravilloso single, End of the Earth, y que, bueno, pues tiene todo el sabor de esa banda de rock and roll británico. Muy bueno, sí señor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una reedición de viejas canciones que estaban por ahí perdidas. Estamos hablando de un británico como Brinsley Schwarz, un guitarrista fantástico que estuvo acompañando, por ejemplo, a Graham Parker, a Rock Pile, en fin, es un guitarrista tremendo. Bueno, pues tenía algunas grabaciones por ahí perdidas. Las tenía I Am Gone, ni más ni menos. Y era un disco inédito con cosas en directo, con cosas en descartes. Bueno, pues había auténticas joyas, pero que en su momento no se publicaron. Bueno, pues el sello Mega Dudu lo va a sacar el próximo 25 de junio. Se va a titular el disco Last Orders, las últimas comandas. Y aquí está una de las canciones de este disco de Brinsley Schwarz, la canción titulada Strange Feelings, que tiene un sonido muy rock and rollero británico, Rolling Stone. Brinsley Schwarz. De cosas perdidas, de canciones olvidadas, de grabaciones que estaban en el limbo y que Ian Gom las tenía guardadas en su casa y que, bueno, pues ahora saca con este disco Last Orders el próximo 25 de junio a través del sello Mega Dudu. La canción que ha sonado de Brinsley Schwarz se titulaba Strange Feelings. Unos sentimientos raros ahí. Bueno, pues esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa 3914, que también puedes escuchar a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y en sus distintas frecuencias suena Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, sonamos en San Adrián, Navarra, a través de la estupenda emisora que es Rebote FM. Estupenda también es Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y finalmente en Radio Caravaca, magnífica emisora, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con la música de Ex Norwegian. El otro día os contábamos que había un disco que había hecho este buenísimo músico, que es un músico solo, aunque tiene una banda. Había dedicado un disco a ni más ni menos que a Jimmy Campbell, el músico de Liverpool, que había pasado por bandas como los Kirby's y algunas más, y que había realizado discos en solitario y que tenía unas canciones sensacionales. El otro día lo escuchamos en una canción junto a Coque Belda. Bueno, hoy es con otro veterano, otro buenísimo músico que ha sonado aquí en muchas ocasiones, que se llama Mark Johnson, y la canción elegida es este You Are Spending All My Money. Aquí está Ex Norwegian and Friends. You're spending all my money, which I came by with my wounds of sorrow. I would tell you to leave, but I can't get it together. I can't get nothing done. And when I do, it's not the same as it was. Before you couldn't take no more, but while we drag it on, you know I'm slowly being destroyed. You're spending all my money, which I came by with my words of sorrow. I would tell you to leave, but I can't get it together. I can't get nothing done, and when I do, it's not the same as it was. are spending all my money. Estás gastándote todo mi dinero. Ahí estaba este músico llamado Roger Howdale, que colabora en esta ocasión con uno de sus amigos, que es Mark Johnson, para tributar este homenaje a Jimmy Campbell. El álbum se titula Sing Jimmy Campbell, Ex-Norwegian and Friends. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ahora vamos con un tipo que se llama Dave Caruso. Hacía muchísimo que no sabíamos nada de él, y mira tú por dónde vuelve a aparecer con estas canciones maravillosas. Dave Caruso es un tipo que viene desde Detroit, Michigan, y sin embargo su música es más pop que potencia de motor. El disco se titula Radiophonic Supersonic, se lo ha autoeditado él mismo, y aquí está la canción que lo abre, Little Miss Sunshine. Dave Caruso. And when she faces her day with a smile, in spite of her pain, she never complains. Inescapable gleam in her eye, and the power that glows wherever she goes. She is the reason I get up and try. Sunshine. Ahí estaba este músico de Detroit llamado Dave Caruso con su último álbum Radiophonic Supersonic, un disco muy bonito, muy bien cantado, con ese toquecillo dulce que le pone a todas sus canciones. Esta es la que abría el álbum, Little Miss Sunshine, y él es Dave Caruso. Apúntate ese nombre que sonará más veces aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con una banda que viene desde el Maresme, desde Barcelona, una banda de cuatro compañeros de universidad que estudiaron ingeniería industrial y que han hecho una banda y que se llama Punyet, y acaban de sacar un single, su primer single, se llama El Espectador, The Spectator, y la verdad es que está muy bien, muy interesante. Punyet. Muy intensos, sí señor, y muy atinados. Los Punyet, una banda, un cuarteto de Barcelona, que acaban de publicar este primer single. Un grupete muy interesante, la verdad. Oiremos seguramente más cosas cuando saquen algo, si está bien, es que vamos a confiar en que sí, en que tienen posibilidades y que lo harán francamente bien. Punyet, El Espectador, The Spectator. Vamos con, bueno, antes, el Plástico Elástico suena a través de emisoras digitales estupendas. Por ejemplo, hipopfm.com, dedicada a la música pop. Asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. El Rock es mi rollo, web, blog, página dedicada a la música en general. Pasióndeportivaradio.com, página digital o web digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Radio El Séptimo Cuervo, web digital dedicada a los coches clásicos y motores veteranos. Y también estamos en radiopra.nava, emisora digital local asturiana en Nava, estupenda. Y en todas ellas pone muy buena música, muy buena programación, y en todas ellas está Plástico elástico, sonando de goza, auténtico. Sigamos con una banda que ya hemos escuchado aquí. Van a sacar un disco a través del sello Rumba Records. El sello lo sacará el disco el día 30 de abril. Se va a titular el álbum Six Sides. Y habíamos escuchado una canción muy glamurosa, pues otra en esa onda. Steer You Grown. Ellos son The Nuclears. Un sonido muy setentero el de esta banda, este quinteto neoyorquino, con una cantante al frente, la chica se llama Brianna Lyon, otro cantante, Mike Dudlowitz, que es el guitarrista y cantante, luego tiene un guitarra solista que también toca teclados, órgano, un bajista y un batería. Quinteto que verá cómo publica el sello Rumba Records, uno de nuestros sellos de cabecera y favorito, este álbum, Seasides, el próximo 30 de abril. La canción que hemos escuchado, Steer You Wrong, de Nuclear, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favoritísimo de canciones. Sigamos con Liza Michaels, la gran Liza Michaels, que participa en un recopilatorio estupendo que ha sacado Power Popaholic Production. Es un programa de radio que también tiene dedicación por el power pop y que además de vez en cuando publica algunos maravillosos discos. Por ejemplo, Jim Basnight estuvo publicando con él sus canciones viejas, sus cintas, su repertorio habitual. Bueno, el caso es que aquí está Liza Michaels con esta canción, Cruel Bride, incluida en el álbum Songs Stuck in My Head, de Power Popaholic Production. Aquí está la gran Liza Michaels. Spector tiene también un toque navideño, aunque Phil Spector con su disco de Navidad se puso totalmente, se clavó. En fin, que ahí estaba Liza Michaels con esta canción incluida en el disco Songs Stuck in My Head, publicado por Straight Outta Power Pop, Power Popacolic Production. Ahí están, entre otros grupos, Somerdale, Goldbergs, Wellingtons, Fernando Perdomo, Greg Pop, Es Norwegian, Radio Days, en fin, un montón de bandas, Grip Wits, Bill Lloyd, Nick Punti, The Junior League, José Estragos, en fin, gente que ha dado una canción voluntaria y generosamente para este recopilatorio. Liza Michaels, que siempre suena aquí, siempre que podemos, la pinchamos en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Aquí vienen una banda, un trío de Oxford, de Reino Unido, que se llaman Jody and the Germs. Les conocimos no hace mucho, cuando arrancaban prácticamente, y nos han estado mandando algunos entre maquetas, EPs, discos, singles, todo lo que han ido publicando. Bueno, pues lo último que han hecho es un EP que sale oficialmente el próximo 10 de mayo. Se va a titular como esta canción, que es Sensation, y se lo autoeditan. Aquí están Jody and the Germs. Hey, Como siempre, buenísimos los Jody and the Germs con esta canción titulada Sensation, que es la cara principal, la canción principal de ese EP que publicarán el próximo 10 de mayo. Jody and the Germs suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora vámonos a Canadá porque de allí viene un músico que se llama Bill Mayoros y al que le conocemos por su apodo de Foreign Films. Es un tipo que hace un pop artesano espectacular, brillante, orfebre, y que acaba de sacar un nuevo single. La canción se titula The Fortune Teller, Pretty in the City, y aquí está lo nuevo de Foreign Films, Bill Mayoros. Un auténtico fenómeno este hombre, Bill Mayoros, o lo que es lo mismo, Foreign Films, un músico vilmayoros que estuvo en Pursuit of Happiness, gran banda, y que desde Canadá nos entrega regularmente y de vez en cuando algunos magníficos trabajos. The Foreign Films, su nuevo single, The Fortune Teller, Pretty in the City, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son neoyorquinos, es un trío y se llaman UVTV, UVTV, y acaban de sacar un single adelanto del álbum que sacarán el 28 de mayo, que se publicará a través de Paper Cup Music y que se va a titular Always Something. La canción que han adelantado es esta gloriosa maravilla, Distant Lullaby. Con impulso, melodía y con ese toque de ruido, de torrente y de cortina de guitarras. Distant Lullaby se titulaba esta canción, avance del álbum Always Something, que publicarán el 28 de mayo estos chicos, este trío neoyorquino de Queens llamado UVTV, UVTV, y que suena aquí en plásticoelástico.es. Un holandés errante que está a caballo entre Valencia y Ámsterdam, que le conocemos de sobra, nos deslumbró con su carrera con Mist, nos ha deslumbrado luego en sus discos en solitario y tiene dos discos preparaditos que saldrán el próximo 6 de mayo. Uno en holandés y otro en inglés. El que está en inglés se va a titular Looking for a Place to Stay y... la canción que ha adelantado es este Relief. Él es Rick Triffers. Signs that could tell me which way to go, release me from wandering by things I cannot know about this life and its wonders and its beauty. stumble upon relief. Upon relief. I started discovering enigmas and temptations. Tried and error seemed to be the only way to levitation. But then somehow I lost myself in endless ruminating. The organs all stopped playing. I started singing out of key, the key of life. And its wonders and its beauty. To zero, I should wander to stumble upon relief. Upon relief. Ahí estaba lo nuevo de Rick Treffers, este músico holandés, viejo conocido del programa. Siempre nos ha encantado con Mist y en solitario. Y bueno, pues tiene preparadito dos discos, que además está haciendo una especie de preventa por Verbacking, que bueno, pues está consiguiendo además financiar los discos que va a publicar. Los discos los ha grabado a caballo entre su casa. Este disco en inglés está grabado prácticamente en su habitación, en su casa, en su estudio casero, y cuenta con un puñado de artistas españoles y con un puñado de artistas holandeses, entre ellos pues dos de Mist, dos que estaban en Mist, Ivar Vermeulen y Jeroen Lucticus. Y bueno, pues el álbum estará acompañado de unas postales, de 12 postales, porque el disco tiene 12 canciones, y que reflejarán los distintos lugares del mundo que las canciones intentan recoger. En fin, el álbum va a ser un portento como esta canción, Relief, de Rick Treffers, y suena aquí en Plástico Elástico, prácticamente al final de esta edición 3914. Nos vamos a tener que despedir, y lo vamos a hacer con una banda alemana que se llaman The Flavians. Ya la conocemos aquí en Plástico Elástico porque hemos oído hablar de ella en alguna que otra ocasión, y acaban de sacar un single que viene además acompañado de su vídeo correspondiente, con una especie de cine negro y tal. Bueno, todo muy barato, todo muy recurriendo a amigos, y la canción está francamente bien. Ellos son The Flavians y la canción Blinded by the Scenery. Os dejo, sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Aquí están The Flavians y esta canción Blinded by the Scenery. The Flavians.